pides que vuelva otra vez donde nací. Yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual. Bueno, gran alegría de recibir a Julio González, que estuvo tantas veces con nosotros acá en la radio, a través del teléfono, con el que hicimos muchos ciclos. Y hay que decir que siempre uno une a Julio González con la defensa de las empresas públicas. Muchas peleas que tienen que ver con las empresas públicas lo tuvieron a Julio como protagonista, claramente. Buen día. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos porque nos ayudás a arrancar todo un tiempo en el que queremos poner el foco en estos acuerdos que se anuncia que se van a firmar en diciembre, se ha dicho que se van a firmar el 20, otros dicen que a fin de mes. Hay países como Francia que desde su parlamento dicen no, no lo vamos a firmar, el presidente sí señor que lo firmamos. El asunto es qué consecuencias nos va a traer, que nos obliga a recordar todo lo que hablamos para cuando se hizo el Mercosur, si habrán pasado años, pero ahora sería Mercosur Unión Europea. ¿Y qué tiene que ver esto con las empresas públicas? Primero comenzaron las negociaciones en el 2018 sobre el acuerdo con la Unión Europea. Comento esto porque me comentaron varios compañeros por qué tocaba el tema de la Unión Europea y no tocaba el acuerdo de Mercosur y plan lo que tiene que ver con el transoceánico. Claro. El transpacífico, seguro. El tema es que con la Unión Europea tiene fecha 20 de diciembre. Sí. Con el transoceánico recién nos validaron para que comience las negociaciones. O sea que esto va a llevar un buen tiempo, va a llevar un año y medio, dos años entre negociaciones con la cuestión del Transpacífico. Esto hay que mirarlo desde el contexto geopolítico, desde la región y desde la Unión Europea. En Uruguay principalmente hay tres operadores en el sector de telecomunicaciones. En la parte celular está Antel, 100% estatal, y desde el 13 de mayo del 2004 está en competencia desleal con ex CTI, hoy Claro, y ex Movistar, recientemente adquirida por Tigo, sí. Millicom, sí. Que vendría a ser la empresa. ¿Por qué decís que es desleal la competencia? Antel lo que tiene es el monopolio de la telefonía fija. Sí. Hay un acierto desde las autoridades del 2013 cuando se lanza la fibra óptica, el sistema FTTH, la fibra óptica al hogar, y lo que fue es adosar la parte de transmisión a la telefonía voz IP. La telefonía, o sea, la telefonía fija sería, digamos, para entenderlo nosotros que... Sí. Bien. La telefonía fija, nosotros ahí tenemos monopolio. Se lo debemos al pueblo uruguayo. Fuimos el único país en el mundo que las telecomunicaciones quedaron en poder del Estado. Acá hay una gran confusión. Cuando se habla del referéndum del 13 de diciembre del 92, uh-huh. Ahí lo que se derogó fue 5 artículos que eran referidos a Antel. El 1, el 2, el 3, el 10 y el 35. Pero era referido a Antel. Nosotros dejamos por el camino el resto de las empresas públicas. Caso Pluna, caso El Puerto, no dio el resultado. La consulta popular se hizo el 5 de julio. No llegamos ninguno de los dos, ni la papeleta blanca ni la papeleta rosada. El 1 de octubre del 92 llegamos solo nosotros. Y el 13 de diciembre hubo un pronunciamiento popular del 72% de la población que decía Antel tiene que ser... tiene que quedar en manos del Estado. Comentar que además tenemos la participación del 100% de Antel, en donde competimos en el tema de la telefonía móvil y datos e internet. En datos e internet, la competencia arranca en el 1995, en competencia con un operador privado que es dedicado. Claro. Y a partir de la aprobación de la LUC, julio del 2020, acá competimos con más de 120 operadores cable. Uh-huh. O sea que en la LUC autorizaron abrir a la competencia más de 120 operadores cable. Tenemos a Claro como un operador multinacional de telefonía móvil y de datos internet. Y lo que teníamos hasta hace un mes, que era Movistar, originalmente era un operador de telefonía móvil, datos internet, pero la participación en el mercado fue comprada por el nombre fantasía es Tigo, pero es por Millicom, que es la empresa matriz que compró Movistar, en un orden de los 400 millones de dólares. ¿Por qué decimos que es la competencia desleal? Uh-huh. Si tomamos desde que se abrió el mercado en la telefonía celular, o sea, 13 de mayo del 2004, hasta la fecha, Antel destinó más de $1.5 billion de dólares a rentas generales, uh-huh, o dividendos en efectivo. Paga el ICOME, que es el impuesto a la compra de moneda extranjera. Nosotros somos tenedores de servicio. O sea que cada vez que compras tecnología, no se manejan pesos uruguayos. Tenés que cambiarla a dólares o la moneda que se maneja en China. Pero sobre las compras se realiza el pago de impuestos. Vamos a ir analizando lo que pasa en Argentina. En Argentina, el proyecto que hay ya establecido desde fines del 80, principios de los años 90, es la privatización total de los servicios públicos. Sí. Uh-huh. En Argentina, los principales operadores de telefonía fija, datos, internet, son Claro, Movistar y Telecom, que en realidad es personal la empresa. Sí. Los cuales también son operadores móviles y son operadores líderes, pero además existe operadores que son virtuales y lo que nosotros le llamamos de nicho. O sea que hay 3 operadores, pero hay más de una centena de cooperativas de trabajadores que explotan el tema de la telefonía. Y una salvedad, nosotros atamos la telefonía fija a lo que es el transporte de los datos a través del FTTH o la fibra óptica. ¿Por qué consideramos que es un acierto? En el resto del mundo y la región pasa, quedó liberalizado el tema de la telefonía fija, y lo que hubo es un gran retroceso, pérdida de servicio, que es a raíz de los embates neoliberales. Uh-huh. O sea que aplicar medidas del imperialismo y abrirse al mercado, lo que trajo fue perder una de las patas, que es la telefonía fija. Nosotros no la perdemos porque se ató el tema de las comunicaciones a la red de transporte. La red de transporte antes era cobre, hoy hay alrededor de 10.000 servicios entre cobre con tecnología canadiense, para el resto del interior la tenemos alemana, Nortel era para el norte, y después tenemos servicios que son celulares, que es el servicio fijo celular. Entre esos 3 que están quedando, hay alrededor de 10.000 servicios. Nosotros no migramos el 100% a fibra óptica. Datos de la URSSEC, a diciembre del 2024 estamos en un 94% de cobertura. Claro. ¿Por qué lo comento? Porque si miramos la telefonía móvil en Argentina, el principal es Claro, después está Movistar, después le viene Telecom Argentina y después son operadores móviles virtuales, lo que son los OMB, que existen varios operadores que no tienen una red propia, sino que se cuelgan de la infraestructura de los grandes operadores. Otra de las cosas que se da en Argentina sobre el tema de datos e internet, acá está como proveedor histórico de telefonía e internet, Telecom Argentina. Después le sigue Telefónica, que es Movistar, que ofrece servicios de telefonía fija e internet. Después sigue Claro, que ofrece también servicios de banda ancha. Y después existen, lo que decíamos, las cooperativas de trabajadores como Impalsat, Metrored, entre otros. Y la particularidad que tiene Argentina, que tiene dos satélites propios, ARSAT 1 y ARSAT 2. Bien. Que es para la para el tema de la telefonía celular. El tema que se metió Starlink, que es el Elon Musk, que está podrido en plata, y se ha metido en todo lo que tiene que ver con la telefonía. Las tendencias que hay en el mercado argentino se manifiesta de que la telefonía fija está disminuyendo, mientras que la telefonía móvil se mantiene estable, ¿no? Podemos decir, aparte de los tradicionales operadores, surgió operadores móviles virtuales y proveedores de servicios de internet, lo que nosotros llamamos ISP, voz por IP. En Brasil, bueno, acá es el acabose, ¿no? Operan varios operadores de telecomunicaciones. Los principales grupos de servicios móviles es Vivo, Claro, TIM y Algar. Para la telefonía fija y datos de banda ancha, los operadores más grandes son Vivo, Claro y Oi, que también dominan el mercado de la telefonía móvil. Los operadores de datos, o sea, el backbone de internet, se puede subdividir en muchos grupos grandes como Telefónica, América Móvil, Oi, TIM, y también otros operadores que brindan servicio, como Embratel, Telemar, Brasil Telecom, Telefónica. Voy a seguir con el análisis, este geopolítico, queda Paraguay y Bolivia. En Paraguay, que todo el mundo dice, lo más similar es Paraguay a lo que está Uruguay, no tiene nada que ver el sistema telefónico en Paraguay. A nivel de telefonía tiene Tigo, Personal, Claro y Box. La telefonía fija mayormente está por una empresa que se le llama estatal, que es Copaco Sociedad Anónima. Mientras el servicio de internet y datos, existen más de 100 proveedores de servicios IP. Esto es una desregulación total. Es más, no se ha desarrollado porque Paraguay se preocupó por combatir el tema del ciberdelito. Apuntó toda la batería al tema del ciberdelito. En Bolivia hay tres operadores principales de telefonía móvil y datos: Entel, Telcel, que es Tigo, y Viva. Para la telefonía fija y datos, además hay empresas que también ofrecen y operan alrededor de 15 cooperativas de telecomunicaciones. Bolivia está en una situación complicada. En telefonía fija dijimos que hay alrededor de 15 cooperativas de telecomunicaciones. Entre ellos está Cotel, SRL, Comteco, Cotas, y estas operan a nivel regional. En este marco, nosotros estamos en total diferencia con la región. Si lo llevamos al problema geopolítico entre Mercosur y la Unión Europea, ahí es abismal la diferencia que hay. Los países miembros son 27 países miembros, eran 28, pero se fue Reino Unido en el 2023, que operan en el mercado más de 150 operadores en los 27 países de la Unión Europea. Se habla de que el efecto de las privatizaciones trajo aparejado el tema de ensanchar la brecha digital, Para eso crearon una normativa en donde sugieren a los 27 países que se liberen a la competencia. Digo y recalco, habla de sugiere. En el caso del Mercosur, acá exige la apertura de mercado. Un tema también que tiene que ver con la soberanía, ¿no? Y que a veces se pone sobre la mesa, vos Ángeles mencionaba cómo hace muchos años también estuvo todo este tema en discusión con la creación del Mercosur, ¿no? Nos decían que se abría un mercado impresionante para que le pudiéramos vender a los brasileños, era en ese momento, ¿no? Y ahora no había, no fabricábamos nada, igual le íbamos a vender a los brasileños. Ahora se amplió el mercado. Vamos a vender a los europeos. Si no fue como no fue con Mercosur, imagínate. Bien, lo que exigen es la apertura a la competencia extranjera. Que empresas europeas exijan el mismo trato que las empresas estatales en el sector como energía, transporte, agua, correo, telecomunicaciones. En realidad es una privatización encubierta. Imponen normas de trato nacional, competencia justa, y lo que vemos acá es que debilita el rol social de las empresas públicas. Nosotros, como empresas públicas, no tiene fin de lucro, tiene un fin social que cubre las necesidades del pueblo oriental. Hay pérdida de soberanía porque reduce la posibilidad de que los países del Mercosur utilicen las empresas públicas para el desarrollo productivo, el empleo o la integración regional. Una de las cosas que vemos con total sorpresa y preocupación es que este tema no está arriba de la mesa en ningún sector político partidario que ocupa el Parlamento. Hoy todos los sectores están adoptando el silencio. Y llama la atención que esto se va a cumplir en la cumbre del 20 de diciembre en Brasil, que vemos la afinidad que tiene Lula con Orsi o con el gobierno progresista, que lo que quiere es no hacer ola hasta el 20 de diciembre. Se han dado varios atropellos, como el caso de Argentina con Milei, que hizo un acuerdo con Estados Unidos. Eso rompe todo lo que tiene que ver con lo acordado entre los países del Mercosur. Hacer acuerdos con Norteamérica, y bueno, le significó tener más de 20 mil millones de dólares para balancear el tema de las finanzas públicas. Bueno, comentar, y volvemos al tema de la Unión Europea. Decíamos que hay más de 150 operadores de telecomunicaciones. No existe, de acuerdo a la privatización, no existe empresa pública. Lo que existe es empresas del Estado que tienen acciones en carácter minoría y que trabajan con los grandes operadores. Hablan de España, pero España tiene menos del 50%. No tiene poder de resolución ninguno. Se tiene que atar a los operadores donde tiene alianza. El único país donde las acciones son mayoritarias es en Hungría. Pero Hungría no forma parte de la Unión Europea. O sea que acá lo que tenemos es una competencia europea con presencia del Estado en ser accionista minoritario de los grandes poderes. Bien. Julio, estamos ya en los últimos minutos, tenemos que ir cerrando por hoy. Por supuesto, es un tema que va a seguir sobre la mesa y muy importante. ¿Cuáles podrían ser las últimas reflexiones, digamos, para terminar este contacto de hoy? Bien, para cerrar, lo que planteamos es que hay que defender las empresas públicas como patrimonio de los pueblos, en el caso nuestro, el pueblo arteguista, el pueblo oriental. Hay que exigir transparencia en las negociaciones en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque nosotros nos enteramos del tema del capítulo 11 que estaba destinado a las empresas públicas, pero una preocupación total. No hay preocupación desde el movimiento sindical, estamos hablando del PCNT, por meter este tema. No está en la agenda, como no está en la mesa coordinadora de ENTE, en la mesa sindical coordinadora de ENTE, tampoco está el tema. Nosotros lo que planteamos, hay que rechazar cualquier cláusula cláusula que limite la política pública, el empleo estatal o el derecho regular. Antel hace cuestión de 2 semanas, entrega a los 2 sindicatos, al CIPA, que es los profesionales de Antel, y a Sutel, todo lo que se va a desarrollar de aquí al fin del mandato, al 2029, 2030. Claro. Pero todo esto se contrasta y tira abajo si se quiere progresar. Para poner un caso, ¿no? Competimos ahora en el streaming para la televisación, sí. Y competimos con el caso de lo que es Tenfield. Sí. Y lo que decimos es, hay que promover la integración basada en la solidaridad, no en la competencia, porque a nosotros no podemos competir. Lo que podemos llegar a hacer son alianzas como la que nos presentamos en este tema de la transmisión, que es una alianza entre Disney y Antel para presentarnos ante el monstruo que es Tenfield. Entonces hay una situación preocupante por parte de las organizaciones sindicales, porque este tema no está en la agenda de ningún sindicato. Yo puedo entender en el sindicato donde yo integro que Sutel esté enfrascado en el tema electoral para ver quién maneja la conducción del gremio, pero en realidad el tema es relativo, quién conduce o quién no conduce la organización sindical. Importante es esto, porque después de firmado vamos a tener que correr de atrás, y vamos a tener que correr de atrás si nosotros no empezamos a discutir en la agenda el tema Transpacífico, que nos va a llevar 1 año y medio, 2 años, pero hay que empezar, porque si no empezamos, estamos liquidados. Bueno, Julio, evidentemente este es un tema, te decíamos al principio, que estamos de alguna manera iniciando un ciclo para hablar de esto, que seguramente mucha gente escucha y dice, bueno, este es un tema que le importará a los grandes empresarios o, no sé, a gente de mucho poder, pero los que van a sufrir las consecuencias van a ser los pueblos, así que va a ser muy importante seguir conversando sobre estos asuntos. Por hoy te agradecemos. Sí, comentar que además esto abarca todo, ¿no? La exigencia no es solo la telecomunicación, acá claro. Estamos hablando de la energía, claro. El transporte, el agua, el puerto. Para nosotros es muy complejo la situación y no se discute. Es más, planteamos en alguna ocasión generar lo que es la asamblea de organizaciones sociales, que puedan participar los políticos, claro. Que puedan participar personal que esté involucrado a nivel técnico, pero hablas de este tema y parece que estuvieras hablando como sapo de otro pozo, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir siendo sapos de otro pozo, así que vamos a estar en contacto de nuevo. Muchas gracias, Julio González, y hasta la próxima. Bueno, bárbaro, muchas gracias, Abrazo. Chau.